voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Trae el sombrero para escapar. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Trae el sombrero para escapar. Ay, turi, turu. Para escapar. Ay, turi, turu. Para escapar. Ay, turi, turu. Para escapar. Ese vino en agua, ya llegó. Que me moja todo, me mojo hasta la rodilla, ya llegó. Las nubes bajaron, todo oscureció, el cielo está negro, ya nadie salió. Las nubes bajaron, todo oscureció, el cielo está negro, ya nadie salió. Tengo que por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el agua se no se quede atrás. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el agua se no se quede atrás. Ay, turi, turu. Se quede atrás. Ay, turi, se quede atrás. Ay, turi, turu. Se quede atrás. Ay, turi, tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero que da atrás. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, faltan 6 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa sobre las condiciones atmosféricas que tenemos actualmente, que son adversas. Definitivamente tenemos un muy fuerte frente frío, el número 14, una intensa masa polar que lo ha originado y que lo sigue impulsando hacia el sureste, rumbo al Golfo de México, y también tenemos un sistema inestable en la alta atmósfera que viene a asociarse a estos sistemas y originan actualmente la primera tormenta invernal de esta temporada. ¿Qué quiere decir? Que tendremos tiempo adverso principalmente en los estados del norte y de entrada en lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango. Bueno, ahí esperaremos precipitaciones, no solamente de agua, algunas de moderadas a fuertes, sino que también esperaremos nieve, la caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas de estos estados del norte de la República Mexicana. El sistema frontal está sobre lo que es el noreste mexicano y que poco a poco irá viajando sobre todo el oriente, principalmente lo que es el litoral del Golfo de México, así como en el oriente de la mesa del centro, ofreciéndonos desde luego un incremento de nubosidad, precipitaciones que pueden llegar a ser incluso intensas, tanto en Puebla como en el estado de Veracruz. La masa de aire frío, que es intensa, nos originará, por supuesto, un marcado descenso de temperatura en el norte y para los próximos días en el centro y sureste de la República Mexicana, además del famoso evento de norte allá en el litoral del Golfo de México, con vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y más tarde en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, incluso ahí pueden superar los 100 kilómetros por hora. Nublados con precipitaciones en el sureste, de fuerte a muy fuerte, en la península de Yucatán, también algunas precipitaciones, algunos chubascos importantes en las próximas horas. Esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Ya, pues ya son las, las 7 de la mañana en punto aquí en Entre Tanto Entretente de la Radio Universidad Veracruzana. Vamos al espacio exterior. Bueno, a ver, vamos a poner orden aquí porque se nos está colando un audio que no sabemos ni de dónde viene, pero ya lo tenemos localizado. Es la canción que después vamos a escuchar del grupo Encanto del Alma, pero que nos esperen tantito. Mientras, ahora sí nos vamos al espacio. ¿Qué más raro puede ser? Bueno, pues ahora sí ya estamos listos y vamos a hablar acerca del espacio profundo. Desde su lanzamiento del año 1990, el telescopio espacial Hubble nos ha dejado imágenes que son muy importantes del universo. Muchas de esas imágenes proceden de una pequeña región del cielo, la constelación de Fornax, o conocido como el horno, en el hemisferio sur. Estas observaciones tuvieron lugar entre septiembre del 2003 y enero del 2004. Ya han pasado más de 10 años de eso. Aquella región conocida como el campo ultra profundo del Hubble tiene aproximadamente unas 10.000 galaxias formadas hace unos 13.000 millones de años. Vaya, qué inmensidad. Bueno, así es que no es para sorprendernos que esta región siga siendo el objeto de estudio, puesto que allí hemos encontrado o se han encontrado algunas de las galaxias más antiguas del universo. Por ese motivo, muchos equipos de astrónomos han recurrido al telescopio muy grande y al instrumento MUSE instalado en él. Así se ha logrado descubrir 72 galaxias que todavía no habían sido detectadas. Los hallazgos se han publicado en una serie de diferentes estudios. En ellos, los equipos de científicos indican cómo han medido la distancia y propiedades de 1.600 galaxias, muy tenues todas ellas, localizadas en el campo ultra profundo. Estos datos nos develan una nueva información sobre la formación de estrellas en los primeros instantes del universo. Además, también permiten analizar cuáles eran los movimientos de las galaxias en aquella época tan distante. Es decir, información de mucho valor. El campo ultraprofundo de Hubble fue publicado en el 2004. Aquella imagen hecha por el venerable telescopio fue un gran paso en la astronomía y cosmología. Las miles de galaxias observadas se habían formado en menos de 1.000 millones de años tras el Big Bang, entre 400 y 800 millones de años después. Esta región, por tanto, fue observada muchas más veces, tanto por el telescopio Hubble como por otros. El resultado es alguna de las imágenes más profundas que se han obtenido del cosmos. Uno de esos telescopios es el telescopio muy grande que pertenece al Observatorio Austral Europeo, ubicado en el Observatorio de Paranal, en Chile. Una parte esencial de los estudios del campo ultraprofundo es el instrumento MUSE, o MUSE, como seguro sospechamos, no tiene nada que ver con el grupo musical. ¡Ay! ya, eso es otra cosa. Se trata de un espectógrafo panorámico de campo integral que trabaja en el espectro visible de luz. Los datos acumulados por este instrumento es lo que ha permitido descubrir 72 nuevas galaxias en esta pequeña región del firmamento. Gracias a él, los diferentes equipos de astrónomos han publicado 10 estudios más o menos de lo que detallan en los que detallan sus mediciones. En total se han analizado 1600 galaxias pertenecientes a este campo ultra profundo. Es todo un logro, 10 veces más galaxias que las que analizadas en otras mediciones similares en 10 años utilizando telescopios terrestres. Bueno, y todavía hay más, mucho más que leer acerca de este artículo publicado por la revista Astrobitácora, www.astrobitácora.com. Ya son las 7 de la mañana con 10 minutos aquí en Entre Tanto Entretente de la Radio Universidad Veracruzana para todos ustedes. Un dato muy curioso, ¿ustedes se imaginan a Quetzalcóatl como Santa Claus? Bueno, pues todo parece indicar que hubo un tiempo en que así se quiso ver a Santa Claus como Quetzalcóatl, Y vamos a buscar aquí una musiquita que nos hable acerca de esto, que fue muy importante en la vida de nuestro país. Efectivamente, efectivamente, a ver, vamos a, ahí está. Bueno, fíjense que corrí el año de 1930 cuando en México se decretaba que Santa Claus debería desaparecer. Bueno, ¿por qué se declaraba este pensamiento contrario a esta figura de la Navidad y se le culpaba de algún crimen? Bueno, pues la gente, el público, el pueblo se quedó atónito. Pero no era ningún crimen ni ninguna mala acción responsable de todo esto. Lo cierto es que este amable panzón era considerado por el presidente en turno, Pascual Ortiz Rubio, una figura contraria a las tradiciones mexicanas. Habían pasado 10 años de la Revolución Mexicana que había cimbrado al país entero. Esta guerra, además de caos, pues dejó muchas ganas de exaltar el sentimiento patriota y los valores de nuestro país. El porfiriato trajo consigo a Santa Claus y muchas tradiciones extranjeras, y ante la premura de dejar atrás todo el pasado, el presidente Pascual Ortiz Rubio tomó una drástica decisión que a muchas personas les pareció de risa. Quetzalcóatl, uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, sería el nuevo Santa Claus. El 27 de noviembre de 1930, el periódico El Universal publica una nota titulada Quetzalcóatl será el símbolo de la Navidad en nuestro país. Este escrito hacía referencia a uno de los deseos del gobierno por retomar las raíces indígenas en las fiestas decembrinas. La idea fundamental era regresar a lo prehispánico, a esa unidad por la patria que el indigenismo producía. Poco después del anuncio aparecieron opiniones contrarias al presidente. Por ejemplo, una mujer dice: vamos a acostar a Quetzalcóatl en el pesebre y a rezar en idioma náhuatl. Algunos investigadores argumentaban que dichas críticas y rechazos a la nueva figura navideña eran lógicas. Una tradición no se impone por decreto presidencial, decían. Estas protestas no influyeron en la decisión tomada, pero el gobierno en turno pues enfrentó algunos problemas, por ejemplo, la caracterización del dios mesoamericano. Era un hecho que no se presentaría como una serpiente emplumada a la que las culturas prehispánicas identificaban o cómo identificaban a este dios. Por ello, debían buscar una nueva imagen. De hecho, la figura que usarían resultaba muy semejante a Santa Claus o algún rey mago. Se le mostraba como un hombre barbado, rubio y ataviado con un moderno atuendo. Es considerado como uno de los dioses principales de la cultura prehispánica. Quetzalcóatl, que en náhuatl significa quetzal, ave de hermoso plumaje, y coatl, que quiere decir serpiente, por lo que si juntamos estas palabras, pues obviamente se llama serpiente emplumada. Este dios o esta deidad emplumada representa la dualidad que hay entre la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Y cuenta la leyenda que al finalizar la creación del mundo, los dioses y humanos vivían en armonía y todos eran felices, a excepción de Quetzalcóatl. Este se sentía molesto por el papel subyugado que tenían los humanos, es decir, menor, inferior a los dioses. El dios optó a la condición humana y les compartió el conocimiento y el arte de los otros dioses. Quetzalcóatl se estableció en el Tollán, lugar que actualmente se encuentra en el estado de Hidalgo. La ciudad rápidamente se llenó de abundancia y prosperidad. La serpiente emplumada les enseñó, entre otras cosas, el cultivo del maíz, la escritura, el teñido del algodón y a trabajar el jade, la obsidiana y el oro. Todo parecía un cuento de hadas hasta que el hermano de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, arrastrado por la envidia, se apareció en el Tollán vestido como un anciano y pidió reunirse con el señor de la ciudad. Le obsequió una punta de maguey bañada en pulque. El dios serpiente, fascinado por el sabor de la bebida, tomó sin control hasta quedar embriagado. Bajo los efectos del alcohol, mantuvo relaciones sexuales con Quetzalpetlatl, sacerdotisa de su culto. Al percatarse de la deshonra y consumido por la vergüenza, se marchó hacia el mar, donde construyó una barca hecha de serpientes en dirección al sol, no sin antes prometer su regreso para vengarse de su hermano. La fecha, paradójicamente, coincide con la llegada de los españoles a Tenochtitlan. Y ya por último, el último intento del gobierno por afianzar la nueva imagen navideña, pues tuvo como marco un evento que se organizó el 23 de diciembre de 1930 en el Estadio Nacional. En el centro del escenario se hizo una gran pirámide rodeada de hombres con indumentaria azteca, realizando danzas y rituales en honor al dios. Entre 10 y 15 mil niños vieron con asombro al moderno Quetzalcóatl, quien antes de subir a su templo realizó con respeto los honores durante el himno nacional en presencia de la Cruz Roja, el cuerpo diplomático, el gabinete gubernamental, presidente y su esposa. Al día siguiente, los periódicos decían que Quetzalcóatl, tipo legendario mexicano con el que se trata de sustituir el símbolo de Santa Claus, ayer hizo las delicias de muchos chiquitines al presentarse en el Estadio Nacional, repartiendo dulces y juguetes. Al siguiente año, todo quedó en el olvido. El gordito bonachón vestido de rojo recuperó su preponderante papel en la Navidad, y en 1931 Santa Claus llegó con más fuerza y de la mano de la Coca-Cola, que se internacionalizó su imagen en fechas decembrinas. Pues así está esta historia, que esperamos haya sido de su interés. Aquí en Entre Tanto Entretente, son las 7 de la mañana con 19 minutos. hoy le siento solo, pero no lo buscaré. En la escuela Pedro no me quiere ya ni saludar. Y ahora en el recreo no tengo con quién jugar. Tengo otros amigos, pero no me siento igual. Y es que la neta que éramos bien cuates. Decíamos que Chinchín el que se raje. Contaba chistes, jugaba fútbol. Se sentaba conmigo en el salón. Y es que la neta que éramos bien cuates. Decíamos que Chinchín el que se raje. Echábamos carreras en las bicis. Se sabía, traba lenguas bien difícil. Hoy no voy a hablarle hasta que no me hable él. Ayer por la tarde me encontré en el parque a Juan Manuel. Estaba jugando a las canicas con Miguel. Yo vi a Pedro desde lejos y me le acerqué. Juega con nosotros, mira, traigo tres canicas más. Hay que hacer las paces y volver a cotorrear. Sale, vengan esos cinco y chocalas, carnal. Y es que la neta que somos bien cuates. Decimos que Chinchín el que se raje. Contamos chistes, jugamos fútbol. Nos sentamos juntos en el salón. Y es que la neta que somos bien cuates. Decimos que Chinchín el que se raje. Echamos carreritas en las bicis. Me enseño un trabalenguas bien difícil. Y es que la neta que somos bien cuates. Decimos que Chinchín el que se raje. Contamos chistes, jugamos fútbol. Nos sentamos juntos en el salón. Y es que la neta que somos bien cuates. Decimos que Chinchín el que se raje. Echamos carreritas en las bicis. Me enseño un trabalenguas bien difícil. Somos uña y mugre, cantamos de allá pa' acá. Sale y vengan esos cinco y choca las carnas. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y el otro es juez. Y que dos y dos son tres. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. El reino del revés, en otras poesías de María Elena Walsh. Si te ha gustado este vídeo... Aquí para decirles a los que no tenemos confianza, seguramente muchas veces ustedes se habrán preguntado una canción cultural que los pudiéramos ayudar por si alguna vez tienen que ir a alguna cena importante, una embajada que le designan, por ejemplo, y presidente, reyes, gobernadores, una cosa así que les den, y que ustedes dicen, caramba, no estoy preparado para esta ocasión, y se acordarán de esta canción que los ayudará infinitamente. Entonces, vamos a cantar con todos aquí, mis amigos que me están acompañando. Nada más les pido que, por favor, si se pueden empujar unos a otros para cantar más cómodos, porque estaba discutiendo con estos cobardes, porque yo les digo, les voy a ganar y voy a cantar más fuerte que ustedes. Sí, sí, malva, sí, te callas, se van. Seguridad, retírelos a todos. Sí, no, sí, que sí, que sí. Vamos, inseguridad, retírelos a todos. Vamos, vamos, preparados. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Ah, nadie empezó. Uno, dos, un, dos, tres. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Y yo le decía que en esa parte pueden hacer así, como cuando uno va en un tren, en un autobús, en un micro, en un camión. Vamos. Lo más bello y elegante que tiene un elefante. Lo más bello y elegante que tiene un elefante. Es el metro de moco que lleva siempre ahí adelante. Es el metro de moco que lleva siempre ahí adelante. Y ahora cada niño, por favor, deberá mirar al compañero que tenga más cerca. Y ustedes en la casa deberán mirar atentamente a su mamá, como diciéndole, mamá, usted no me puede mentir. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá, todo moco pasado fue mejor. Seguro que te dirás, todo moco pasado fue mejor. La parte, el moco, el moco, el moco de la autobús. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate poco. Si sales con tu novia, alócate poco. Seguro que si la besas de retacho te manda un moco. Seguro que si la besas de retacho te manda un moco. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Está un fuerte aplauso. Bien, pues de esta manera termina el programa del día de hoy. Entre tanto, entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días.